buenos días. Mi nombre es Liliana López y esto es Nota Informativa. A continuación, les daré una breve introducción sobre el óvulo temporal, su función, su significado y dónde éste se encuentra situado. El óvulo temporal está situado en el lateral inferior del encéfalo, que está aproximadamente a la altura de los oídos. Es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. También desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras. Este lóbulo se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha música o habla a alguien, esta región está tratando de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí, es decir, recibe y procesa información procedente de los oídos, también contribuyendo al equilibrio y regula emociones motivacionales como la ansiedad, el placer y la ira. Alberga nuestra capacidad para recibir e interpretar la información auditiva. También recopila e interpreta la información que llega desde la nariz. En realidad es la zona primaria del cerebro para hacer frente a los estímulos sensoriales. Un área importante dentro del lóbulo importante del cual es necesario hablar es conocida como el área de Wernicke. Nos proporciona la capacidad de reconocer el habla e interpretar el significado de las palabras. Es por esto que un daño a esta área, como por ejemplo de un traumatismo o un accidente cerebrovascular, puede dar lugar a dificultad para entender el habla y hablar con sentido. Esta zona es muy importante para el lenguaje. Los estudios han demostrado que los niños comienzan a entender el lenguaje que oyen años antes de que puedan hablar, y eso se debe en gran medida al funcionamiento del lóbulo temporal, en donde también se cree que es parte de la memoria a largo plazo. Mi nombre es Liliana López y esto es Nota Informativa.